Carnaval Latinoamericano en el Olga Vázquez, sábado 20 de febrero a partir de las 16 horas. Te invitamos al Carnaval Latinoamericano en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Comidas, bebidas, guerra de espuma, quema del momo, salsa, sicuri, candombe, batucada, murga porteña, murga uruguaya. Música para compartir, para llenarnos de alegría, de espuma y vida. ¡No vale a los ojos! Carnaval Latinoamericano en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. ¡Espuma o tigre! Vení a divertirte al Centro Social y Cultural Olga Vázquez este sábado 20 de febrero a partir de las 16 horas. Calle 60, entre 10 y 11. ¡Bienvenido, carnaval! ¡Hay guerra de espuma! ¡Hay guerra de espuma! Organiza RECA y el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Bienvenido.